Candela 92.3 FM, pura lumbre, presenta. Adelante, aquí Halcón Negro, llamando a Torre de Control de Cuisillo el Chico. Adelante, Torre, adelante, adelante. Aquí Torre 3021, con tu ubicación. Confirma, señor, en este momento sobrevolamos Disneylandia, a la altura del Lago 2, y seguimos sin localizar al estrellado. ¡No! H21, sus coordenadas son erróneas. Hablamos con Doña Profunda y dice que él es una persona decente y que esos no son sus rumbos. Señor, ya le dimos la vuelta a todo Morelia y desde el aire no vemos nada. Ya pasaron con Doña M. Afirma. Al Monarca. Afirma. Al de 100 varitos del de abajo. Afirma. H21, escúcheme. No sé cómo le va a hacer, pero encuéntrelo en este momento. Para que se vaya a su rinconcito. Al mío, señor. No se haga el gracioso, H21. Señor, pero es que no ve que le dicen mi guajolote, porque donde se le hace noche, ahí se queda el guango. ¿Cómo le hago? No sé, resuélvalo pronto. ¡Dame fuera! Espere, jefe, espere, lo hemos localizado. Ya vimos su arreo. ¿Su qué? Su cebo. Su tecata, su pico. Ay, mi hijo de carro, pues, va dando vueltas en camelinas. Bien hecho, H21. Candela presenta Mi Rinconcito con Alfredo Estrella. Amor, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Te gusta esa morritana todavía? ¿Te gusta? Hello, hello. Tranquila, mi Johnny, tranquila, mi Johnny. Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos a Mi Rinconcito. Yo soy Alfredo Estrella y voy a estar aquí hasta las 2 de la tarde. Teléfono en cabina 315-7907, candelamorelia.com, 870-92.3 y ya estás. Yeah. Ok, estaba acá tratando de arreglar mi computadora, pero no se deja, no se deja por ningún lado, papá. No tiene modo el día de hoy mi computadora. Y al parecer el problema es que... tengo demasiadas pestañas abiertas, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, nomás porque tengo 49 pestañas abiertas, ya por eso, bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. De una vez acá, Acción Fuego y Rock and Roll. A ver, es que, ay, cómo dan lata con la de... Primero ahí los ando induciendo, ¿verdad? Y ya luego ya que los traigo bien inducidos, ya luego ya no me los... A ver, pues, de fondo, aunque sea de fondo, échame la del tribal, papá. De fondo, aunque sea. Sí, sí, sí. Hoy no la voy a poner completa para que ni den lata. No, nomás de fondito, si quieren. Si no, la quito, ¿eh? La quito. Ah, ¿verdad? La quito, ¿no? Sí, soy bravo, yo soy bravo, papá, soy bravo. Bueno, ¿qué les iba a decir? A ver, déjenme ver qué les voy a regalar el día de hoy. Tengo unos boletillos para lo de la lucha libre triple A. Esto es el viernes 9 de diciembre a las 8 de la noche en el Palacio del Arte. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío, dándotelos todos a la noche, te los saco con todo y todo, con todo, y traigas eso, empujo, lo agarro, empujo pa'l segundo piso, necesito para el bonito, llegando despacito, con él viviendo poco a poquito. Si ya me la sé, inténtalo, es más, la voy a cantar pa' que se me quite. Está bien, pues, y la voy a dejar completa. Todas las chiquitas a bailar como la del video, papá. Ameriquita Sierra, chéquele cómo baila. Sí, mira. ¿A poco no baila así Ameriquita Sierra? Mamacita, sí me gusta, toda fodonga. Sin lugar a dudas, la sensación del momento en taxis, camiones, antros, radios y demás es esta rolita, papá. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vete acercando junto conmigo. Poquito a poco, muy despacito, te estoy sintiendo más que bonito. Me estoy orillando con rinconcito, te iré queriendo poco a poco. Inténtalo, si te lo quieres tú, inténtalo, vete de norte a sur. Se me andaba yendo la mendiga canción para otro lado. ¿Por qué sigue tanto por acá? No sé. Bueno, complacidos de una vez, porque si no, al rato quién sabe qué pase. Oigan, entonces tengo boletos para la lucha libre triple A, viernes 9 de diciembre. Voy a regalar un boleto antes de la 1 de la tarde. Le tienen que poner LY espacio triple A y su nombre completo al 30500. Así nomás, L y espacio triple A y su nombre completo, para que ya le tengan listo su boletillo a su señor si le gustan mucho las luchas. Para que le hagan, por ejemplo, puede ser un buen regalo para sus hijos, ¿no? Oye, pues ya terminaste chido este primer trimestre, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, es cuatri, ¿no? Este cuatri. Vas muy bien, mijo. Y aquí está tu boletote para que te vayas a las luchas libres. Y él ni cuenta se va a dar que ustedes se lo ganaron aquí. L y espacio triple A. Pueden poner el nombre de su hijo o su nombre. Suyo de ustedes. De suyo, pues, de las señoras que van a mandar el mensaje. L y espacio triple A y su nombre completo al 30500. Esto es para los boletos de la lucha libre. Luego tengo boletos para el jaripeo en la consentida de Copándaro, Michoacán, domingo 11 de diciembre, 4 de la tarde, Cardenales de Nuevo León, papá. Vientos, también. Le van a poner L y espacio Cardenales y su nombre completo. Me lo mandan al 30500. Participa hombres y mujeres por igual. Donde sí participan únicamente mujeres es para la preposada de Candela, que será el viernes 9 de diciembre a las 9 de la noche en el Salón Arena. Estará la Ola Azul de Siragüen, Alteñita de Morelia, Príncipes de Tuzantla y Sonido Bam Bam. Preventa $60 en la Cueva de Chucho. Y bueno, yo aquí les voy a regalar solamente para mujeres L.Y. Espacio Preposada, así nada más. L.Y. Espacio Preposada y su nombre completo. Antes de la una también estaré dando el nombre de ganadores. Y el día de ayer hubo una chava que sí me respondió sobre la rolita que puse. Se las voy a repetir para que sepan de qué estoy hablando. Eso que escuchan, porque también siempre me preguntan, fuera, cuando me preguntan, oye, ¿qué música tenías de fondo y todo el rollo? Oigan, como me habla el Rufo el otro día en la noche, como a eso de las 9:30, algo así. Y me dice, oye, Estrella, que dice el zambombazo, que cómo se llama la canción que pones, con la que te fondeas. Y le digo, pues utilizo varias, güey, dile que cómo dice o cómo va. Ya me dice el Rufo, Estrella, me habla otra vez por el radio. Dice el zambombazo que dice taca ta taca ta taca ta taca ta taca ta taca ta ta. Obviamente, ¿cómo pues le voy a atinar? Taca ta taca ta taca ta. Yo creo que quería esta, ¿no? Pues es la única que se me figura que dice taca ta taca ta taca ta taca. No, verdad, no rima el taca ta taca ta. Pero bueno, el día de ayer, entonces, esta canción la canta. Les voy a decir, la cumbia tribalera la canta el pelón del micrófono, el DJ Morpheus. Y además, por ahí participa banda La Tracalosa de allá de Monterrey. El día de ayer, ahora sí, volviendo al tema. Pero esta no me gusta cómo se escucha, a ver la otra. Ándele, qué diferencia desde ya, Don Toño. Alguien el día de ayer me dijo que pusiera así canciones como De lo que bailaban nuestros ancestros, ¿no? Y esta es una canción, con la que me acuerdo mucho de mis tías, ¿no? De mi tía Marta y de mi tía Lupe. Porque han de saber que ahí en la cuadra, ahí en Jardines del Rincón, antes las, digamos así como que los convivios y todo el rollo, se sacaban las consolas. Ahorita ya se saca el iPod, ¿no? En aquel tiempo se sacaban las consolas y eran unas eran como una especie como de mesas delgadas. Porque la banda de hoy, los que tienen así, que están morridos, pues no, ni las conocieron, ¿no? Era como una cómoda, pues, pero larga. Y regularmente siempre venía como tapizada, ¿no? Como tapizada, o forrada. De lo que hoy llamamos así como el, ¿cómo se le llama esta cosa de arriba? O sea, la cubierta, pues, pero tiene un nombre especial, pero bueno, la cubierta era como brillosa, ¿no? Y te daba la impresión como que era como de mosaico, ¿no? Las consolas regularmente venían forradas en tonos así como oscuros, cafezosos y con florecitas y cosas por el estilo. Entonces uno abría la parte de en medio y ahí estaba pues el toca-toca, ¿no? El tocadiscos. Y se abría obviamente nomás la parte en medio porque los costados era donde la mamá ponía el florero con la servilleta y toda la cosa. Y abajo de ese florero con la servilleta estaban las bocinas de la consola. Entonces en aquel tiempo Se escuchaban rolas como esta. Y que el día de ayer una chica que se llama, les voy a decir cómo, me dijo exactamente quién cantaba la canción, quién canta la canción y cómo se llama, ¿no? Déjenme ver de quién se trata. Además de una pelea intensa que había en aquellos tiempos por ver quién tenía la consola que se escuchara más fuerte, ¿no? Como dicen en el rancho, a ver cuál se oye más recio. Bueno, Virginia Cázares Hurtado me dijo que la rola se llama Master Blaster. Es correcto, mi reina, y la canta Stevie Wonder. Estoy sacando otra canción. Que también según lo que platica la banda, ¿no? Según lo que platica la banda, era también para ver quién cantaba más fuerte esta canción. Y el único pedacito que se sabían ahí por andarse peleando era precisamente el estribillo de la canción y no sabían otra cosa. Nada más que... ándale, ya le entendí. Ah, ya entendí. Sí, a ver, espérenme tantito. Ahí viene, okay. A ver, seguramente también se van a acordar de esta rola. Exactamente, fíjense bien lo que les estoy diciendo. Del mismo año de la canción de Stevie Wonder. No, nomás que la estoy cargando porque esta no la tenía aquí a la mano. Mientras... esta no es la que les iba a poner, ¿eh? Espérenme tantito, déjenme, le doy aquí refrescar. Hoy está particularmente lento el internet, ¿verdad? Y eso que ya cerré 10 pestañas de las 49 que tenía abiertas. Oye, pues, ¿de qué se trata? Ok, parece que ya está cargando. Cargando con R. Si nada más, como se dice tanta cosa, ya se puede malinterpretar, Dios santo. Bueno, esta canción es exactamente del mismo año de la de Stevie Wonder. Y ambas canciones compartían el top de las listas, ¿no? Pues cuenta la leyenda que mi tía Lupe se peleaba con Lalo, el hermano del Mon, por ver quién salía al balcón a gritar más recio Funky Town, ¿no? Que era lo único que sabían que decía la canción. Y yo desconozco, de verdad que desconozco la temporada. Esto pues lo sabemos gracias a internet y a la historia y todo el rollo, ¿no? Dice por acá, las consolas estaban barnizadas en poliéster. Sí, muy cierto, barnizadas en poliéster, que le daba así como el efecto como de que estaban enmicadas, ¿no? Las consolas, sí. Entonces, bueno, pues alguien me dijo, oye, pues ¿sabes qué? El giróbago y el molino rojo y todo ese rollo, realmente creo que sí fue la época, ¿no? Mi tía habla mucho del discopatín, que era donde se bailaba esta onda. Y bueno, yo igual del que les decía ayer de Jaime, no lo conozco muy bien, a Jaimito, el que vende discos originales en el Audi, posiblemente no me ubique, pero díganle que le mandamos muchos saludos de acá de Candela, que yo soy el sobrino de mi tía. No, que yo soy el sobrino de Marta, la mejor bailarina. Fíjense bien, la mejor bailarina de Morelia, papá. Ya luego la contrataron en el Exceso y en el Manhattan. No, era bailarina, pues, callejera. Pero estaba chido, ¿no? Porque a los que les tocó, por ejemplo, la época del rap, era una cuestión similar, ¿no? En el rap, aquí la diferencia era que había debates, pero en aquel tiempo, los que bailaban chido, es decir, mi tía y Jaimito, corrían la voz, no había internet, no posteaban en el Face ni nada, no, corrían la voz y repartían como volantitos, o sacaban un cartelón afuera de la casa y decían, Jaime y Marta van a bailar el día de hoy. Entonces, a las 7, 8 de la noche, que ya estaba la gente afuera de la casa, sacaban la consola y todo el rollo y ponían estas canciones, güey. Y a bailar en la calle, hagan ustedes el refabrón, cabor. Por eso cuando me preguntan, oye, ¿a poco eres sobrino de Marta, la que bailaba? No, pues la verdad, no conozco a esa señora. Sí nos parecemos en lo prieto, pero así que no digas, uy, qué familiares somos, tampoco. Esto va porque... Y hago la pausa y el paréntesis y todo porque... Este programa tiene algo que a mí me gusta mucho y lo disfruto, que es lo ecléctico de su auditorio, no solo en las edades, sino en los gustos. Porque lo mismo me escuchan los B8 acá todos rudos y todo el rollo, que los macuarros así. Y luego los albañiles, luego de repente papá me escucha cada niña fresita que me ha agregado al Face, que yo digo, mami, rica mi reina. ¿Y saben gracias a quién? No, pues a las chiquis que me escuchan allá en la cocina haciendo la comida. Que de repente, pues ya lo hemos platicado aquí, que entra la hija de la doña, la hija de la mamá, la hija de la madame. Oye, ¿quién es ese? Un día hay que ir a conocerlo. Chido, papá, ¿eh? Eso me gusta el programa, me gusta bastante, lo disfruto. Ok, ya complacido todo mundo, ahora sí déjenme empezar a hacer ya mi programa, porque si no luego dicen que yo no les pongo nada, que nomás acá la banda... Por cierto, me han pedido mucho acá como ska, urbanón y todo el rollo. Fíjense que ahora con esta... ¿Cuál es esta tú? A ver, esa canción es buenísima, Atención, fíjense bien, todos los que dan zumba, aerobics. ¿Quieren una buena canción para hacer ejercicio todos los de los gimnasios? Esta es muy buena, nada más que la que están escuchando. Es un remix del DJ Fulano también, que como nos ha surtido de buena música. Pero les voy a poner la canción original. Y por cierto, antes de que otra cosa suceda, permítanme decirles que el día de mañana estaré compartiendo a partir de las 8 de la noche la musiquita de aquí de mi programa. Los remix nada más, que son los que puedo compartir. Fíjense que los remix tienen una situación muy especial y chida, porque nos permite compartirlo con la música. Una canción remasterizada, una canción mixeada, que algún DJ le haga algunos arreglos y todo el rollo, se puede compartir, más no vender. No así con las canciones originales, esas no las puedes compartir. Esas se tienen que comprar, pero las canciones, las versiones ya remixadas y todo el rollo que han escuchado aquí, que me mandan algunos DJs, esas sí las puedo compartir y lo estaré haciendo mañana a las 8 de la noche, ahí en mi rinconcito, donde además el grupo Arremán, que estará presentando el video de su rolita del lado opuesto, y van a llevar discos, van a llevar playeras. Y además, lo más importante, papá, es que invitarán las chelas a todos los que lleguen, papá. Mañana a las 8 de la noche en mi rinconcito bar. Atención a todos los que les gusta hacer ejercicio. Esta es una canción super gay para estar haciendo sentadillas con chorcito de mezclilla cachetero, papá. Se llama Push Up y la cantan los freestylers. Mandar saludos también a la señora divertidísima y simpática que se tomó un montón de fotos conmigo hace 8 días en mi barquillo. y que da clases de zumba. Esa es una rolita indispensable para poner a calentar a la banda, señora, ¿eh? A la banda. Sí, porque oyes la canción y ya sientes como que te ves sudando, ¿no? Bueno. Y con esa misma rolita le mando saludos a Angie. Es una chiquita que está... Pues que a mí casi no me gustan así tan marcadotas, mi reina, pero... Pues es una chava que tiene cuadros así manchados en el abdomen. Los brazos así como de Madonna, súper marcados. Y se ve que le encanta. Y bueno, pues ella es instructora de un gym muy famoso aquí en Morelia. Y me pidió algunas canciones. Bueno, mi reina, te voy a... es que tengo que empezar pues el programa. Ve qué hora es y no he empezado así como debo pues empezar. Te voy a poner otra para también la banda, para toda la banda que le gusta hacer ejercicio y todo el rollo, para los que les gusta correr en la lluvia, de madrugada, de noche. Esta rola cómo es buena, güey. No, te sientes poderoso, triunfal. Y por cierto, ya empecé a correr, ¿eh? Me acabo de encontrar una rutita bien chida acá para Mil Cumbres. Imagínense con esta rolita entre los árboles y el perro por un lado, papá, yeah. Vientos, pues aprovecho ya que hablé del cerro y toda esa onda para mandar unos mensajes que tenía por acá atorados, más los que están llegando. Dice, hola Juango, saludos para la banda de Suma, los que estamos en la Loma de Santa María, para el Moco, Migue, Roy, Javier, Chema, Miguel, Bigotes, de Beto, Ferreira, ya no llores, Estrella, Portos, Monarquiñes. No sé de qué me hablas, güey. O sea, te voy a decir como le dije a mi ex un día que me la encontré. Ah, pues en la tarde, pues es que en la tarde nos ponemos más cachorros, que me encontré a una de mis ex, de las más chulas y que más he querido en mi vida. Me la encontré allá por Santa María y me dice, Alfredo, ¿cómo estás, güey? Hace un chorro que no te veo. ¿A poco no te acuerdas de mí? Le digo, y perdón, mi reina, pero regularmente me olvido muy pronto de mis errores. No, sí, le digo, no es cierto, mi reina. No es que sí me acuerdo, sí, buenos brincos que nos llaman. Ay, Dios santo. Bueno, todas las canciones que pongo yo regularmente siempre las tengo en mi muro. Y no es necesario que me manden solicitud de amistad o que le den a like, no importa. Con que entren es público, lo pueden ver, checar, si quieren dejar un comentario, si quieren que los agregue, pues nomás me mandan un inbox. Oye, Juango, Asparo, papá, agrégame, ya yo les mando la invitación. ¿Cuál es el problema? Esta la cantan los Scissor Sisters. Se llama Running Out. Es que de por sí la rutina a nadie le gusta, ¿no? Las rutinas a nadie le gustan. Y de por sí cuando llegas al gimnasio que te dicen, atención, fíjense, atención, todos los que son instructores de algún gimnasio, de zumba o algo. La rutina del día de hoy, no, dices, no, güey, esa palabra debe de estar eliminada no solo de nuestro léxico, sino del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, papá. Sí, güey, no, esa palabra no debe de existir, ¿no? Entonces deberían de ponerle como otro nombre, ¿no? Ya dices tú, ya desde aquí, güey, si de por sí es una pero verdadera odisea que me paren en el gimnasio y luego llego y te dice, cansada la doña de venir de la rutina con el marido y llega con el instructor y lo primero que le dice, aquí está su rutina, dice, ¿otra? No, por Dios, ya no. Pero bueno, son pequeños tips acá psicológicones para que se pongan pues las pilas, hijos, ustedes también, hombre. Hoy, por cierto, hablando de gimnasio, también saludos para el buen Yair, el amigo del Chema. llama? Ah, es un cuate así, pero cuadrado, güey, cuadrado. Hagan de cuenta, Mr. Increíble, pero en prieto. Bueno, como Johnny Bravo, pues, pero este sí está como de todos lados acá, mamalón, mamalón. Entonces, y ande nunca, imagínense a Mr. Increíble nunca, oye, pues, ¿de qué se trata? Dice Estrellado, diles a esos ardidos que se perdió con dignidad. Y que así es el fútbol, se gana y se pierde. Y que yo llegó a donde los grandes no pudieron llegar, toma. ¿Quién sabe de qué estarán hablando? ¿Quién sabe quién se está peleando con quién? Saludos para Chema, el mejor panadero de Capacho, y que le va al Santos de parte de sus fans. Y ponte la rola de La Monarca, el popurrí de los tuoritos. Ahorita me la reviento, cincho, cincho. Pues de una vez, ¿no? ¿Para qué le damos tantas vueltas al asunto? De una vez, acción, fuego y rock and roll. Nomás dejen leo algunos mensajes, pero ya la voy a tener aquí puesta para darle para adelante. Acción, fuego y rock and roll. Show it, show it. I'm sexy and I know it. Dice, aquí está, por cierto, repitió un mensaje. Oye, Wango, regálanos, por favor, un programa recordando aquellos tiempos del Giroba o el Barón Rojo, Cantabar, XO, etcétera. Pura música de aquella. Saludos eternamente, el Fer. Aquí sí me tendría que asesorar con mi estimado Gabo Vaquere. Mi estimadísime. Que miren, a pesar de que en algún tiempo fuimos competencia, yo en una estación y él en otra, tanto en la parte popera, rockera, como en la grupera, yo nunca dejé de admirarlo, la neta, el Gabo es es un gran locutor. Y en los tiempos que yo escuchaba radio como un adolescente cualquiera, la verdad es que era mi ídolo, y en lugar de tirarle tierra, mejor me le arrimé para ver qué le podía absorber. Y le dije, ay, no, de eso no. Pero bueno, saludos, mi estimado Gabo. Por ahí nos ha visitado en el bar. Y bueno, pues seguimos siendo muy, muy buenos amigos, grandes amigos. Dice por acá Estrellado, si eres tan hombre, ponte los goles de los Santos. No voy a poner nada, fíjense, ni de los Santos, ni de los demonios, de nadie, solamente que de los Santos. De allá de Brasil, ya les dije, guangos. Dice, final en Morelia, ja, ja, ja. Bueno, no se cansan, ¿verdad? No se cansan. Son insistentes, papá. Dice, Estrellado. Te vi llorando ayer. La verdad, no sé de qué me hablan. Me cae que no sé de qué me hablan. Guango, soy Adolfín de Pátzcuaro. Te felicito, me encanta tu programa. Asparo con alguna nena, gracias, pásala bien. Bueno, es lo que les digo, pues piensan que yo traigo la ristra de viejas atrás de mí, ¿verdad? Puro vato, papá. Y más, ¿saben quiénes me persiguen cuando me vengo para acá, para la radio? Los macuarros de ahí de la esquina de mi barquillo, papá. Ay, Estrella, Dios nos manda saludos, guapo. Mua, mua, mua. Y saluditos también para mi querido Chino de allá del taller El General y para el buen Eric. Miren, guangos, no vayan a andar con mi camioneta subiendo viejas, guangos, ¿eh? Les dije que nomás le revisaran los niveles, pero no a las muchachas y no a la camioneta. Saluditos, mis estimados de allá del taller El General, que tienen mi troca. A ver si es cierto que muy, muy, papá. ¡Wango! Mándale una felicitación a la Fati que trabaja en el Tacomóvil. Sí, cómo no, ayer se lo mandé. Dice por acá, ¿me puedes decir cómo quedó el Monarcas el sábado y quién ganó? Ah, no estaba aquí, fui a Europa. Dice ahora, Wango, nomás te queda el consuelo del maricón. Sí, sí, sí, ay. Dice Estrellado, duele más caer de más alto. Arriba el azul, pásame el número de la Monarca. Te invito al toro, manda un saludo para los KC del Eduardo. Bueno, ahorita, ¿cómo no les pasa el tel de la Monarca? Sí, señor. Y ahí les dejo. Ahí les dejo, pues, señoras y señores, el popurrí de los toritos. Y fierro por la 200, compadre. Saludos a toda la banda que va manejando en carretera. Bienvenidos a la ciudad capital de Morelia, Michoacán. Sí, señor. ¡Es la Monarca de Morelia! Y para la banda que los quiere contratar, 3168-8112. Saluditos, Vijera y toda su compañía, toda su banderola, papá, que ahí los podemos encontrar en el fantasma haciendo las delicias de toda la morrisa chida, papá, de Morelia Merchis. Esto es mi rinconcito, señoras y señores. 315-7907, teléfono que tengo aquí en cabina. Nuestra señal por internet se escucha en candelamorelia.com. Y mi señal a través de webcam se escucha en stickam.com/Alfredo Estrella. Identificamos nuestra estación, regresamos acá con los mensajitos, los regalos. Puro candela, papá, desde Morelia Merchis para todo el mundo. 92.3870. Sí, señor. Navidad, época de fiesta, época de candela. En el 92.3 de FM y 870 de AM, XLY y XHLY, con 25.000 watts de pura lumbre. Para la fogata en FM y 1000 en AM. En directo todo el día y toda la noche, desde Agua número 78, Colonia Prados del Campestre. Planta transmisora desde el Cerro del Punguato. En Morelia, Michoacán, México. Candela, pura lumbre, navideña. Emisora de Cadena Raza. Espadas de Nakosari. Servimos las originales espadas brasileñas de carne y con las mejores promociones toda la semana. Martes, cerveza gratis en la compra de tu cubierto. Miércoles, el cubierto a solo 99 pesos. El jueves celebra tu cumpleaños con nosotros y el cumpleañero no paga. Y los viernes y sábados, cerveza a 10 pesos. Reservaciones al 4434-109513. Espadas de Nakosari. Calle Héroe de Nakosari, número 190, Centro. Mariscos y especialidades El Talibán. En Junta de Jauquilla número 548, Colonia Jauquilla, atrás de la Colonia Lomas del Valle. Disfruta de un cóctel, tostadas y riquísimos platillos del mar. Además, ricas micheladas y arrachera al 2x1 cada miércoles. Teléfono 299-6694 o al celular 4434-118908. Mariscos El Talibán. En Good Dreams, toda la semana puedes disfrutar de música en vivo y además para todos los gustos. Los miércoles, escucha rock con Cafeína Suite. Los jueves, la vieja banda toca los mejores éxitos de rock clásico. El viernes y sábado combina rock y baila con la banda de viento Osiris. Y el domingo disfruta otra vez de los éxitos con la vieja banda. En Good Dreams, la música es nuestro idioma. Avenida Madero Poniente, 525. Reserva al 281-1712. Las originales y deliciosas tortas de mole te esperan los martes y los viernes en el Tianguis del Realito. Si no las has probado, no sabes cómo es una verdadera torta de mole. Te esperan los martes y los viernes en el Tianguis del Realito. ¡Te esperamos! Salón de fiestas Los Espejos, por aniversario salones desde 5,000 pesos. Teléfono 314-2043. Con nuestra variedad y precios, en Plaza de la Tecnología, el regalo te alcanza. Ve y encuentra todo lo que necesitas para mandar mail, chatear y muchas cosas más. Plaza de la Tecnología Morelia, Antonio Alzate 53 y Valladolid 60 Centro. No olvides checar nuestras redes sociales y gana increíbles premios. Muévete el ángel para esta Navidad. Lo que tú quieres, lo que tú buscas, aquí lo encontrarás. Muévete el ángel para amueblar tu hogar. Para una feliz Navidad y muchos años nuevos, ven a Muebles del Ángel. ¡Piñata! La Voz de Michoacán te invita al primer concurso Viva la Piñata. Hay grandes premios, viajes, funciones de cine y muchas más sorpresas. Elabora tu piñata e inscribe a tu salón en cualquier categoría, infantil o juvenil. Entrégala antes del 9 de diciembre. Busca las bases en vozdemichoacan.com.mx. Cuarto informe de gobierno. 6 de diciembre, 18 horas. Teatro Morelos. Sigue la transmisión en vivo a través de XEI, Cadena Raza, Radio Ranchito y CB Televisión. A partir de las 17 horas. Contigo cumplimos. 4 años de buenos resultados. El reloj ya marca la hora, que todavía tengo que esperar. No comas ansias, mejor come Pollo Feliz. Ya abrimos nueva sucursal en Periférico Paseo de la República 520, entre Manantiales y Salida Quiroga. Ven a probar el delicioso sabor del pollo asado al carbón. Contamos con área de juegos para los niños. Pollo Feliz, más cerca de ti. Pollo Feliz, muy sabroso, muy sabroso. Esta es la preposada de Candela, 92.3. Viernes 9 de diciembre, 9 de la noche. Candela te presenta un evento de pura lumbre. El agarrón que tú estabas esperando. Amarte es un castigo. La alegría musical, banda Ola Azul de Siragüen. Frente a frente, la única, Alteñita de Morelia. Desde Tierra Caliente, los príncipes de Tuzantla. Y el sonido Bam Bam. Tremenda, solo 60 pesitos en la Cueva de Chucho y Cabina. Viernes 9 de diciembre, 9 de la noche, Salón Arena. Preposada Candela 2011. Carlita le pidió a Santa una muñeca, Toñito unos patines, mi esposa un perfume francés, pero yo pensé en toda mi familia y pedí el mejor regalo para todos. Dale a tu familia la mejor televisión del mundo por solo 149 pesos al mes IVA incluido. Con Dish, esta Navidad, si lo pruebas, te quedas. Contrátalo ya en Centros Dish y Tiendas Telmex. Los toros desde la barrera se escuchan mejor. Domingo 18 de diciembre, 4 de la tarde, a través de Radio 570, en la voz de Jesús González Adata. Escucha la gran corrida de toros desde la Plaza Monumental de Morelia. Diego Ventura, Eulalio López el Sotoluco y Rafael Ortega, lidiando 2 de José Garfias y 4 de Marrón. Boletos en taquilla de la plaza. Cuarto informe de gobierno. 6 de diciembre, 18 horas. Teatro Morelos. Sigue la transmisión en vivo a través de XEI, Cadena Raza, Radio Ranchito y CB Televisión, a partir de las 17 horas. Contigo cumplimos 4 años de buenos resultados. Farmacia Santa Cruz, la del Mercado San Juan, ahora cerca de ti. Sucursal López Mateos, a 100 metros de la Corona. Tu salud en Farmacia Santa Cruz. Promociones Artísticas González y Aarón Méndez te invitan a disfrutar la obra musical más esperada, Perfume de Gardenia. Por primera y única vez, William Levy y Araceli Arámbula. Más de 60 artistas en escena, miércoles 7 de diciembre, Palacio del Arte. Dos funciones, 7 y 10 de la noche. Venta de boletos, Café Europa del Portal Galeana y Taquilla del Palacio. Sí, ¿quién habla? Bueno. Nadie por acá. Oigan, saludos a los del reporte vial, a Pepe Toño y a Carlita, a todos, muchos, muchos saludos. No me puedo comunicar con ustedes. Me manda el suscriptor Telnexel o algo así. A ver si me pueden marcar, ya está desocupada la línea. Y les iba a decir otra cosa. Ya se me olvida. ¿Por qué te entré esa memoria como la de Nemo, güey? No. ¿Te acuerdas de la pescadita de Nemo, güey? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien me puede decir cómo se llamaba la pescadita de Nemo? Así soy yo, güey. ¿Qué le dice la pescadita a Nemo? ¡Sígueme! Ella va atrás de este Nemo. Atrás de ella. Y ella empieza a hacer algunos dribles, ¿no? ¿Qué traes, güey? ¿Qué traes? ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Qué traigo de qué? ¿Cómo de qué o qué? ¿Por qué me sigue? Me cae que soy yo, pero bueno. Mientras me acuerdo, déjenme les comento que el Grupo Arremangue los invita el día de mañana a mi barquillo. Mañana miércoles a las 8 de la noche está regalando particularmente 3 cosas. Estará regalando discos, playeras y cervezas, papá, que es lo más bonito en la vida. Entonces, para que lleguen a las 8 puntuales, porque no va a haber así chela para todo Morelia, solamente a los... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, Milik! ¡Salud! ¡Salud! ¿Y qué les iba a decir? Entonces, ahí nos vemos a las 8 mañana. El teléfono de mi rinconcito es 314-6704, por si no pueden dar, ahí nos marcan y nosotros los guiamos. Bueno, esto será a las 8 de la noche. Y luego por aquí Berito también me dice que les tengo que decir que Grupo Arremanga otra vez. Ay, lo acabo de decir. El restaurante Bar Las Cruces, ahí les va el teléfono de Papachuy. Bueno, pues más bien les va a dar las señas para llegar, ¿no? Entran ustedes, es que se pueden ir por acá arriba. Yo nunca me he ido acá por suben ustedes por colinas y se van rumbo a Tecuaro, hacia Las Cruces y Santa Rosalía y todo ese rollo. Y van a llegar al Centro Campestre de Las Cruces, un lugar bastante chido para alejarse de todo el ruido y el estrés de la semana ya con el buen Papachuy, a quien le enviamos muchos saludos acá desde el pueblo, desde acá abajo, papá. Bueno, Alfredo, acuérdate del reporte vial, pues si no me contestan. Ahorita vengo. Don Gidrala del Pozole sabe delicioso. Es el que hice en tu cumpleaños. Pero sabe como recién hecho. Es que lo guardé en un envase Pop-It, ideal para conservar alimentos de la promoción de Sidralara. Solo canjea 12 parroscas de Sidral, tuba o caballitos. Más 20 por el pequeño. O 25 por el sandwichero. Y disfruta nuevamente esos momentos de sabor con Sidralaga. Canjea en tu camión repartidor. Funerales Santa Cruz. Los mejores servicios funerarios de calidad, al mejor precio y con calidez humana. 9 salas de velación, carrozas de lujo, traslados, asesoría y gestoría. No nos confunda, somos la Cruz Verdadera. Funerales Santa Cruz. Calidez humana que marca la diferencia. ¿Necesitas dinero? Cofinancia te presta desde 100 mil pesos para comprar tu casa, pagar deudas o capitalizar tu negocio. Pagos quincenales desde 499 pesos, tasa anual desde 7%. Acércate, tenemos una solución efectiva. Visítanos en Batalla de Cerro Gordo 591, Colonia Chapultepec Sur, en Morelia. Llámanos al 234-5085. Cofinancia, la empresa que me da confianza. Cadena Raza y Exceni presentan. Les hablamos con gusto. Todavía se mantiene cerrada la vialidad de la avenida Madero entre la preparatoria número 5 y la preparatoria número 1, prácticamente esto es desde la calle de Abasolo y hasta Andrés Quintana Roo, para que lo tome en cuenta. Las calles aledañas Allende y Valladolid, complicado, pero más aún desde la zona de la Guadalupe, viene a vuelta de ruedas Madero Poniente en el puente vehicular, muy lenta todavía la circulación. La Secretaría de Educación, bueno, pues toman las instalaciones por la D3. La información, buenas tardes. Cadena Raza y Exceni presentan. Oye, güey, ¿tenemos que esperar a que salga este marrano para irnos al alcance? Afirma, pareja, para seguirlo y ver pa' dónde jala el mundo. Si para eso es el Twitter. También, sigue al estrellado, arroba Alfredo Estrella. En un momento continuamos. Mi rinconcito. Ok, estamos de regreso. Estamos de regreso por acá. Mi estimado Rufiñe. ¿Qué? ¿Se me quedó algo abierto o qué? Ah, ya está. ¿No traes unos chicles, güey? ¿No traes chicles? No. ¿Y ese paquetillo de qué? Bueno, ya, eso es lo que no se pueden perder cuando ven la webcam. Pero bueno, oigan, les quiero poner una rolita que tronamos el día de ayer y que a la banda le gustó muchísimo. Nada más necesito ese, ¿cómo se llama? Ay, güey. Oigan, el buen Rich Bejar, que es de los que nos comparten acá musiquilla y todo el rollo. Le vamos a dar el crédito esta semana de el que comparte el mejor remix, ¿no? El mejor remix. Y esa me gusta, es Pitbull, en un remix de La Gente Está Loca, con el Papa Sensato. Y aquí se las voy a dejar toda completa para que la gocen. Parte de lo que vamos a compartir el día de mañana, aquí lo tienen al aire en candela en mi rinconcito. Y la gente está muy loca. Esta gente no sabe ni fíjate hasta su suave. Good luck, the game is lost now and all. Johnny, la gente está muy loca. El día de mañana miércoles 7 a las 8 de la noche, allá nos vemos en mi rinconcito con el grupo Arremangue. Yeah. Todo esto por allá lo vamos a estar compartiendo, además de ver el estreno de su video Lado Opuesto. Playeras, discos y chelas cortesía de Grupo Arremangue. Lleguen temprano porque seguramente las hieleras que vamos a estar regalando se van a acabar bien pronto. La gente está muy loca. What the fuck? What the fuck? Baby, you suck. I'm kidding. You love what? I love your butt. Mama? My love, let's hug. I love your butt. Bueno, más están ideando, pero bueno, está chida el remix, papá. ¿Qué onda, Estrellado? Dice por acá, Asparo, dame el tel de la carpintería Rayos. El tel de la carpintería Rayos, ahorita no lo traigo, pero lo conseguimos, eso en caliente sale, papá, tú no te preocupes. Dice por acá, Estrellado, si no echas esa, reviéntate, hay que saber perder nada más, 3 Santos, 2 al Monarquillas. Dice por acá, Monarcas no ganó gracias al baboso de Wiki, la neta, así dice el mensaje, y dice más, vieron, nomás que yo ya leí como ti. Pero va a ser campeón el Tigres, va a vengar al Morelia. Y sí, traigo ahí dos apuestillas. Hicimos un cruzadito. Hubo un amigo del Inge que le va al empate el jueves. Yo le voy a Tigres y el Inge le va al Santos. Entonces pues ganamos doble, ¿no? Y perdemos nomás una vez. Ay, Dios santo, ya no quiero saber de apuestas. Hice un pagadero el mendigo sábado, que para qué les cuento. Es más, sigo todavía pagando desde el sábado. Todavía les aboné. Dice por acá, oye, duele más caer de más. Ya no quiero saber nada de eso. Saludos para Josué de Morelia con la canción de ¿Qué será, amiga? Bueno, ¿qué más dice por acá? ¿Qué onda, Manfloro? Con tu diálogo sentí que estaba... que estaba transportado en los años 80 con mi mamá moviéndole a la consola. ¿Qué onda, Estrellado? No hay pecs que hayan perdido, hay que seguir adelante. Oye, tengo un mini componente Genesis bien perrón que te puede servir. ¿Cómo ves? Atentamente, Vane. Simón, Vane, me interesa. A ver si te puedes echar una vuelta ahí al barecillo. Y lo platicamos, ¿cómo no? Lo platicamos. Y de entrada, pues le agradezco mucho acá a mi canita, es el del mini componente Panasonic. Y a su señora esposa, hombre, muchas gracias. Señora, de todos modos, no le voy a hacer ahí más, ya nada. Nada, saludos, señora. Dice por acá, Wango, los Monarcas me hacen bien feliz cada que pierden, dice. Quiero un boleto para la preposada de mi amor. Somos tres mamazotas, Berenice Ruiz Santa Cruz, Esmeralda Herrera y Lidia García. Ya tienen su boleto, mi reina, nomás vénganse por ellas, por ellos, y en caliente se los damos. Hermosito, por favor, ponte la de número equivocado. La quiero dedicar atentamente. La mujer de tus sueños. La que viste el otro día en la Madero y quedaste con la boca abierta. Qué pena, mi reina, qué pena. Es que iba caminando ahí por las Tarascas. Entonces vi una chava bien buenota, pero buenota. Entonces yo ni vi quién era ni nada, nomás me le quedé viendo. Y yo así, mamita, mi reina, por dentro, así yo de, no manches, qué chula vieja. Entonces cuando va a pasar por un lado de mío, yo dije, ya que pase, para voltear la cabeza y voltearle a ver acá. Entonces cuando iba pasando, yo así, ya esperando para voltear la cabeza como el mendigo exorcista, me dice, hola Alfredo, ¿cómo estás? Y yo, oh Dios santo. Ay, hija, ¿por qué te tengo que conocer? Y me dice, ay, nomás estás viendo mujeres tú. Y le digo, pues sí, oye, pues ¿de qué se trata? Pues a eso se viene a la Madero. Pero bueno, mi reina, nomás porque me agarraste en la mera jugada, mi reina. Ahí te va tu canción. Mi teléfono para que me para que se comuniquen conmigo, para que me llamen, es el 315-7907. Pero en caliente. Voy a estar contestando ahorita mientras está la rola. ¿Qué puedo ayudarla? Si son las 3 de la mañana y mi mujer está en la cama. Está equivocada. Me disculpe, porque quien amo está en mi almohada. Todo lo que me ha contado de verdad lo entiendo. Ojalá que encuentre al hombre que me está diciendo. Es número equivocado. Rola, buena rola. Sí, ¿quién habla? Pues en el mirador, güey, perdón. ¿Qué trae? Eres secretaria, güey, te tengo marcado de como media hora y no más nada. ¿A poco sí? Óyeme la tos. ¿Pero quién habla? Yo soy el guá del No te pongas nervioso, papacito. Muy gallitos cuando me van a hablar y aquí se sientan, puerco. Arriba el Morelia. A huevo, y también tu mamá. ¿Cómo no? Pues qué va a pasar, pues nomás no perdimos, nomás empató. Sí, claro, ¿no? Claro, empatamos en el global, hermano. Así es. Sí. Oye, ¿y tu mujer cómo está? Oye, ¿cómo está la tuya, tu novia? No, en serio. No, sí, pues, es que la tuya, ¿qué? Es que no, pues oye, güey, ¿por qué te casaste con esa señora tan guapa, güey? ¿Qué? Pues ya me dejó, güey, porque pues ya no. ¿Ya no, nada? No. No, pues deberías de No, pues es que ella más bien debería... Yo siento que la que tiene la culpa entonces es ella, güey. Sí, güey, porque ya no... No, ella es la que no motiva, güey. Si fuera Liborio es otra cosa, porque se las para todas, güey. ¡Saludos, güey! ¡Estés bien! ¡Órale! ¡Nos vemos! Por ahí te llego a tu bar ahora en la tarde, a ver qué onda. ¡Órale, güey, chido! ¡Ahí estamos! Bueno, fíjense que... ayer fue un día un poco estresante para mí. Por, de repente los lunes, y seguramente le pasa a muchos empresarios o que tienen su negocio, la gente que trabaja, pues, ¿no? Para acabar pronto. Y lo platicaba el día, ¿qué día vi a mi querido Castolo? El sábado lo vi y estábamos por ahí platicando. Me dice, hay que echarnos una platicada, güey, ahora le digo el martes, miércoles. Sí, güey, sí, el miércoles si quieres, güey, porque lunes y martes está bien cañón y que la chamba y todo el rollo. Sí, yo igual, lunes y martes son como muy complicados, pero más los lunes, ¿no? Es un día como muy, muy hábil. Y bueno, pues pasa de todo el pendiente fin de semana. Y bueno, si eso le juntan, que yo no descansé el domingo, entonces, pues sí, así andaba como muy estresado el día de ayer. No vi noticias, no vi nada, andaba como desconectado y todo el show. Entonces, ya en la tarde llego a mi oficina. Y como viles lavanderas, la licenciada y yo, papá, empecé a ver el Twitter, ni el Twitter alcancé. No posteé nada más que en el programa, fue lo único que posteé. Pero, y en la noche, abrí mi Twitter y le digo a la licenciada, oye, ¿sabes qué, Milik? He andado muy desconectado de las noticias y de todo, he andado como muy apurado, ¿no? Como haciendo cosas, ve para allá, haz esto, firma, sube, paga, debe, cobra, todo, ¿no? Le digo, ¿qué es eso de la prole, güey? Y forever prole. Entonces ya me empieza allá a contextualizar sobre el asunto. Y luego sale, güey, lo de Peña Nieto en lo de la Feria Internacional del Libro. Dios santo de mi vida. ¡Qué oso! Pero ¿saben qué? Le quiero hoy, y se lo digo muy en serio. Nosotros aquí nunca hablamos de política, ni siempre tenemos una postura muy neutra, ¿no? Tanto en las entrevistas como en los comentarios y todo, ¿no? Y quiero agradecer públicamente al señor Enrique Peña Nieto, que el día de ayer... ¡me hizo el día, papá! No, en la noche yo estaba contentísimo, güey. O sea, nomás vi lo de Peña Nieto, güey. Me creí que me puse de buenas. Dios santo de mi vida. Fíjense que un buen orador y un buen comunicador... sabe cuándo seguir hablando y cuándo callarse, ¿no? Cuándo cambiar el tema, cuándo desviarse. A veces, aunque ustedes no lo crean aquí en el programa, aunque es de relajo... cuando se desvía gachamente de la conversación o el tema y todo el rollo, es a propósito. Porque hay muchas cosas y muchos temas entrelazados y todo el rollo. Ya cuando siento que voy a meter la pata, le doy para acá y le doy para allá y jajaja. Entonces ya cuando... hay que saber cómo zafarse, ¿no? Dice que una de las grandes virtudes de un buen comunicador es ser un buen pescado enjabonado, ¿no? Sobre todo cuando te están entrevistando, cuando te sueltan como un buscapiés, ¿no? Que sabes que te hacen una pregunta que va con veneno. Pues debes de ser como un pescado enjabonado, que ya lo tienes en las manos y se te suelta. Entonces, el día de ayer eso fue lo que no supo hacer el señor Peña Nieto. Y para toda la gente que como yo de alguna manera se alejaron un poco de las noticias y todo ese rollo, permítanme decirles que, según lo que yo sé, y de una manera así como muy superflua, lo invitaron y a presentar uno de sus un libro. Y una reportera, una de las personas que estaba por ahí en la rueda de prensa, le pregunta que cuáles libros han marcado su vida, y chequen ustedes lo que dijo. Ahí va, tranquilos, hombre. ¿Cuáles son las lecturas que han marcado mi vida? Bueno, que me han... pues he leído varias, desde novelas que me gustaron, en lo particular, difícilmente la puedo me acuerdo ya hasta del título de los libros. La Biblia es uno. La Biblia en algún momento de mi vida, y algunos pasajes bíblicos, yo no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia, sin duda en alguna etapa de vida fue importante. sobre todo en la etapa de la adolescencia. Ahí lo ideal es que hubiera contextualizado con un pasaje de la Biblia, ¿no? Que seguramente mi vocación por la política alentaba este espíritu por la política. Fueron los libros, varios, algunos, La silla del águila, de Krause, que... y hay otro libro de él mismo, que quiero recordar el nombre. ¿No terminó lo de Krause? Sobre caudillos, no recuerdo el título exacto. ¿Cómo? Estamos hablando de la descripción que él hace del México y de cómo transitamos del México de los caudillos al México institucional. Y creo que además, digo, con gran sustento histórico, fue un libro que me gustó. Leí incluso el otro, la antítesis de ese libro, cuando eran las mentiras sobre... es que quiero recordar el nombre del título del libro. Pero de Krause, La silla del águila, aquí hay unos que leen más. Pues debes acordarte más cuál es el... Sí, le aventó la bolita, ¿no? Eran las mentiras sobre el libro de este libro. ¡Qué simpático, señor! Hay otra novela que me gustó mucho que tiene que ver sobre el tema del poder también, que es una novela sobre la hija pródiga y de Jeffrey Archer, recuerdo, son tres libros que en aquel entonces, Caín y Abel, la hija pródiga, ¿cómo se llama el otro libro? Una trilogía que me... Mira, realmente no podría yo señalar un libro que haya marcado de manera específica mi vocación, sin duda los que tienen que ver con la novela política, la novela histórica, son de mi particular agrado. Uno último que estoy leyendo es una buena novela sobre la inoportuna muerte del presidente, que voy, no he terminado de leer, pero sí se llama así, La inoportuna muerte del presidente. Hoy no más. Sí, como novela lo traigo en mi... Porque no hay luego leo cuando se fue. La inoportuna muerte del presidente. Alguien recuérdeme quién es el autor, porque debiera señalarlo. ¿Cómo? ¿No va a ser? ¿Tomás? ¿Tomasino? Tomasino. Pues es más o menos, digo, por no marcarte, me voy a decir que todo malo. La verdad es que cuando leo los libros, me pasa que luego no registro del todo el título. ¡Ay, Dios santo de mi vida! ¡Qué cosa tan simpática, güey! Y bueno, pues esto le dio la vuelta al mundo desde que pronunció esas palabras. El día de ayer muchos noticieros lo retomaron y todo el rollo, y yo por andar en esa cápsula de estrés y todo el rollo, me perdí, digamos, en tiempo real, de la sonrisa que me hubiera causado este hombre, que... ¡Simpatiquísimo, güey! O sea, ¿cómo no te vas a acordar del libro que estás leyendo en este momento, güey? Oh, y ayer lo comentábamos por Twitter y por Facebook. Hay tres libros que nunca se olvidan. El que más nos marcó, que en mi caso fue un libro que leí en la prepa, que se llama Regina, y es de Antonio Velasco. Ese libro me... andaba en una época como muy rebelde y como que de entrada... como buenos mexicanos que somos, en algún momento nos entra esa como simpatía por el movimiento del 68 y todo lo que pasó en aquella época, y fue un libro que me marcó mucho, ¿no? Pero hay otro libro que tampoco se nos debe de olvidar, que es el que más nos gustó, independientemente del que más nos marcó, el que más nos gustó, a mí, cursimente, me gustó el del amor en los tiempos del cólera, papá, del Gabo. Y ahorita me estoy chutando, porque hice el ejercicio, ¿no? A ver, güey, si me sueltan esa pregunta así, a quemarropa, güey, ¿qué respondo, no? Ah, bueno, pero pues es que el libro que estoy leyendo actualmente lo tengo en el baño, o sea, diario lo veo. Y le estoy dando unas avanzadas impresionantes. Entonces, no puedes olvidar el libro que estás leyendo en este momento, papá. Entonces, me estoy chutando el de Gomorra de Roberto Saviano. Un cuate que incluso ahorita estaba bajo la protección de la Interpol por la serie de situaciones que relata en su libro. Entonces, sí, o sea, es un ejercicio que nosotros debemos hacer, porque uno nunca sabe, ¿no? Además, güey, vas a ir a una feria internacional del libro, papá, a presentar un libro, o sea, tienes que hablar del libro, o sea, y aquí, como lo comentamos también ayer, aquí no tienes que ir preparado para una entrevista como esta, o sea, el que lee, y se acuerda en todo momento de los que más, de quién, cómo, cuándo, por qué, todo, papá. Pero bueno, pues es parte de lo que sucedió en las últimas horas, por así decirlo. Y bueno, si esto le suman que por ahí, ahora que nosotros manejamos ya mucho todo lo de las redes sociales y todo el rollo, me dijeron también que, pues no sé, creo que el yerno de Peña Nieto, es decir, el novio, no el yerno, pues si no están casados, el novio de su hija, dijo, así como todos los que no voten por Peña Nieto son, quién sabe qué sarta de tonterías dijo, y además, son de la prole. Entonces no se le ocurre a la hija retuitearlo, es decir, agarrar esos comentarios y mandarlo a todos sus seguidores. No, no, no, no, no, no. No, Dios mío, ¿cómo es la política de con tantas vicisitudes, ¿no? Que un día puede ser el ídolo de la población y de repente perder a la mitad y que las únicas que se queden contigo son las que dicen que estás guapo. Está bien cañón. Entonces yo después, antes de que viera eso, dije, ¿qué noche me espera? O sea, una noche de estar pensando en cosas y eso, y programar y todo el rollo. Ya, Dios mío santo de mi vida, me fui con una sonrisa a la cama, papá. ¿Qué me hace tu maldad feliz? ¿A poco tengo que ir a corte otra vez? ¡Ay, qué rápido! ¡Ahí vengo, pues! ¡Pura lumbre! ¡Don Velo! La 1:25. ¿Te gusta la actuación, el canto, el baile, el modelaje, la conducción de radio y televisión, el doblaje de cine y practicarlos a nivel profesional y nacional? Edofama te invita a sus cursos profesionales. Llámanos al 281-6235. Contamos con instalaciones modernas y convenios para tu desarrollo artístico. 281-6235. www.edofama.com. Manuel Gutiérrez, director general. Don Hidralaga, el pozole sabe delicioso. Es el que hice en tu cumpleaños. Pero sabe como recién hecho. Es que lo guardé en un envase Pop-It, ideal para conservar alimentos de la promoción de Hidralaga. Solo canjea 12 parroscas de Sidral, suba o caballitos. Más 20 por el pequeño. O 25 por el sandwichero. Y disfruta nuevamente esos momentos de sabor con Hidralaga. Canjea en tu camión repartidor. Funerales Santa Cruz. Los mejores servicios funerarios de calidad, al mejor precio y con calidez humana. 9 salas de velación, carrozas de lujo, traslados, asesoría y gestoría. No nos confunda, somos la Cruz Verdadera. Funerales Santa Cruz. Calidez humana que marca la diferencia. ¿Necesitas dinero? Cofinancia te presta desde 100 mil pesos para comprar tu casa, pagar deudas o capitalizar tu negocio. Pagos quincenales desde 499 pesos, tasa anual desde 7%. Acércate, tenemos una solución efectiva. Visítanos en Batalla de Cerro Gordo 591, Colonia Chapultepec Sur, en Morelia. Llámanos al 234-5085. Cofinancia, la empresa que me da confianza. En Good Drinks, toda la semana puedes disfrutar de música en vivo y además para todos los gustos. Los miércoles, escucha rock con cafeína sweet. Los jueves, la vieja banda toca los mejores éxitos de rock clásico. El viernes y sábado combina rock y baila con la banda de viento Osiris. Y el domingo disfruta otra vez de los éxitos con la vieja banda. En Good Drink, la música es nuestro idioma. Avenida Madero Poniente, 525. Reserva al 281-1712. ¡Qué rica es la carne de La Comer! Consiéntete con el sabor y los precios de La Comer. No te pierdas la suavecita chuleta del 7 de res a solo $49.90 el kilo. O aprovecha la riquísima chuleta del 0 de res a solo $48.90 el kilo. Prueba y comprueba qué rica es la carne de La Comer. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta diciembre 7. Cuarto informe de gobierno. 6 de diciembre, 18 horas. Teatro Morelos. Sigue la transmisión en vivo a través de XEI. Cadena Raza. Radio Ranchito y CB Televisión, a partir de las 17 horas. Contigo cumplimos 4 años de buenos resultados. Funerales Santa Cruz, los mejores servicios funerarios de calidad, al mejor precio y con calidez humana. 9 salas de velación, carrozas de lujo, traslados, asesoría y gestoría. No nos confunda, somos la Cruz Verdadera. Funerales Santa Cruz, calidez humana que marca la diferencia. Ravisa Motors te consiente con Super Combo Ford Icon. Te regalamos 20 mil pesos en tu financiamiento Ford Credit. Apertura de crédito gratis. Tasa de 9.9% a 24 meses. Ford Ravisa Motors. Periférico Paseo de la República 4100. Teléfono 316-7677. Cuarto informe de gobierno. 6 de diciembre, 18 horas. Teatro Morelos. Sigue la transmisión en vivo a través de XEI, Cadena Raza, Radio Ranchito y CB Televisión, a partir de las 17 horas. Contigo cumplimos 4 años de buenos resultados. Cuando jugamos por los 119 millones de Melate, Revancha y Revanchita, somos uno por los que menos tienen y más lo necesitan. Acompáñese este miércoles a Carlos Lowe y Pedro Dazú de Uno como embajadores y llévate 119 millones. Ahora puedes jugar el Tris en línea. En línea es más rápido, más fácil. Con pronósticos, juégatela con México. Farmacia Santa Cruz crece gracias a ti. Ya abrimos la nueva sucursal El Relicario en la salida Quiroga, frente al Relicario, con el surtido y precios que tú ya conoces. Te esperamos de 7 de la mañana a 10 de la noche. Tu salud en Farmacia Santa Cruz. Solo en Bar La Liga vive todos los partidos de fútbol. Y aprovecha, porque de lunes a sábado, 2x1 en chelas desde el mediodía hasta las 11 de la noche. Y recuerda que de miércoles a sábado, las noches de karaoke se ponen intensas. Ventura Puente, 555. La Liga Bar. Bien, ahora los cuartos de final del torneo de fútbol rápido Candela 2011. Los partidos quedan así: Real Bañil versus Costalero, Chicaquiles versus Asia, Canitas versus Chivas, Comandes versus Jonix. 12 de diciembre, a partir de las 19 horas, en las instalaciones del Sport Ball. Ahí te esperamos. Es patrocinado por Sport Ball, el mejor fútbol rápido y uruguayo se juega en Sport Ball. Accesorios para computadoras y reproductores Jaylan, Plaza de la Tecnología, local 191 y 58. Mariscos La Jaiba, el mejor sabor del mar a tu paladar. Boulevard García de León, número 937. Sistema de sonido y luz, sonido Juaco. Y los mejores sabores del pollo a la leña están en el Pollo Lonol. Espadas de Nakosari. Servimos las originales espadas brasileñas de carne y con las mejores promociones toda la semana. Martes, cerveza gratis en la compra de tu cubierto. Miércoles, el cubierto a solo 99 pesos. El jueves celebra tu cumpleaños con nosotros y el cumpleañero no paga. Y los viernes y sábados, cerveza a 10 pesos. Reservaciones al 4434-109513. Espadas de Nakosari. Calle Héroe de Nakosari, número 190, Centro. Mariscos y especialidades El Talibán. En Junta de Jauquilla, número 548, Colonia Jauquilla, atrás de la Colonia Lomas del Valle. Disfruta de un cóctel, tostadas y riquísimos platillos del mar. Además, ricas micheladas y arrachera al 2x1 cada miércoles. Teléfono 299-6694 o al celular 4434-118908. Mariscos, El Talibán. Televisa Deportes presenta la caravana estelar de lucha libre Triple A. ¡Sin límite! Viernes 9 de diciembre, Palacio del Arte, 8 de la noche. La Parca, Cibernético, El Mesías, Dr. Banner, Elia Park, El Zorro, Electrochop, Conan y muchas, pero muchas estrellas más. Increíble General, 50 pesitos. Venta de boletos en la Cueva de Chucho y Carro de Sonido. Regresa la Triple A a Morelia. Cuando te proteges, tienes el 99% de probabilidad de seguir gastando en el cine. Y no en medicamentos. Protegerte te ayuda a disfrutar más de tu juventud, porque previene infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados. Un condón es más confiable que el destino. Llama a Planificatel 01800-624-6464. Un México responsable es un México más fuerte. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Señoras y señores, próximamente, enfrente de la nueva central camionera, restaurante Tierra Caliente, con el exquisito sabor de Tierra Caliente, atendido por su propietario, el Tali Barragán, que viene desde la mismísima Tierra Caliente. La especialidad de la casa, ceviche estilo Tierra Caliente. ¡Los esperamos próximamente! Hasta los 40, la mayoría de los mexicanos carecían de servicios de salud. La respuesta de un gobierno priista fue asegurar la salud de los trabajadores. Hoy, la gran pregunta es cómo elevar la calidad del seguro social y hacer que sea para todos. Esas son las preguntas que hoy nos hacemos en el PRI. La respuesta la vamos a dar gobernando. El restaurante se va a llamar Tierra Caliente. La ortodoncia es una ciencia que se encarga del estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de anomalías de forma, posición, relación y función de las estructuras. Atiéndase con los mejores. Avenida Ventura Puente 1049, Interior 8, frente a Trico. En las 56 zonas metropolitanas del país, viven 6 de cada 10 mexicanos y se produce el 75% del Producto Interno Bruto. La Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales para dar orden al desarrollo económico y social de estas zonas y aprovechar sus ventajas en beneficio de toda la población. Esta nueva legislación metropolitana obliga a los tres niveles de gobierno a planear en conjunto la vivienda, la infraestructura y los servicios públicos necesarios para su crecimiento óptimo. Cámara de Diputados, 61ª Legislatura. Debido a la alta inseguridad y violencia provocadas por la delincuencia organizada que afectan a veracruzanos y guerrerenses, las autoridades locales solicitaron apoyo al gobierno federal. El gobierno del presidente de la República activó inmediatamente el operativo Veracruz Seguro y el operativo Guerrero Seguro. Seguiremos debilitando con firmeza al crimen organizado sin excepción. Trabajamos por un México seguro para ti y tu familia. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Mi amor. Sí, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi vida? Bien, ¿y tú? ¿Cuándo te voy a poder ver, mi cielo? Pues ya te dije, cuando quieras. Te extraño. Yo también, mi amor. ¿Y qué va a pasar ahora que nos veamos, mi reina? Pues de lo que quieras, papacito. ¿Sí? Sí. ¿Cómo dices que te llamas? Mareli. Mareli, ¿y cuántos años tienes? 22. Ya estás muy añeja para mi hija. Ay, no, 22 no es tanto. ¿No es tanto? Bueno, pues... ¿Cuántos tienes? Como 28. ¿Cuántos me echas, mi reina? Como 28. ¿Sí? 28, ¿en cuánto tiempo? ¿En un mes? O sea, casi uno diario. Sí. Oye, mi reina, ¿y ¿y qué quieres? ¿Y qué quieres, pues? Pues saludarte. ¿Ah, sí? Dime, pues, cosas bonitas, mi Oye, reina. Oye, ¿tu bar no lo abres en el día? A partir de la una. Ay, se quiere ir con unas amigas. ¿Cuándo? Pero ahí estás tú. Yo ahí estoy, mi reina. Es más, si vas, yo te atiendo personalmente, mi reina. Ay, y, papacito. Y tengo, tengo un privadito, mi reina. ¿Ah, sí? Sí, mi oficina, pues, ahí. Y las sillas. ¿Qué te parece el jueves? Órale. Pero, o sea, de este al otro. ¿De este al otro? Órale. Y la silla de mi oficina está bien macisísima, hija. Aguanta todo. ¿Ha aguantado hasta dos? ¿Dos no, al mismo? Mi amor. Sí, no. Pero bueno, ¿con cuántas van a ir? Vamos a ir tres. Bueno, para las tres tengo, ¿eh? Pero primero yo, ¿eh? Ya está. Pero primero, ya dice, no, capaz que luego ya se duerme o algo. Así como se oye mentar, que dicen que no aguanta nada el estrellado. Oigan, bueno, pues ya anunció todo menos mi rinconcito, pues de qué se trata. Oigan, déjenme mandarle unos saludos ahí a toda la gente que me ayuda en mi rinconcito y a toda la gente que ha ido, muchas gracias. La especialidad de la casa que es, me han preguntado, pues la verdad es que a mí me gusta todo. Me gustan las costillas de la mamá del chef. ¡No! Las costillas de cerdo que ¿cómo se llama? Que es el chef, están riquísimas. Es que por lo rico me acordé de su mamá. Las alitas que nos manda mi querido Marce, muchas gracias. Las tostaditas ahí de aguachile, de ceviche de pescado, de ceviche de camarón y de aguachile. El aguachile le queda al chef bien rico. Y bueno, pues ahora con el frillito metimos ahí el pozolito, caldo de camarón, papas caseras así que le encantan a la gente. Y bueno, pues para la noche si van con los hijos o algo así, hay ponche con y sin piquete, cafecito y todo el rollo. Entonces ahí los espero, muchas gracias a toda la banda que ya se ha dado una cita. Y para los que me han preguntado que qué tipo de bar es, porque piensan que va puro así gay y macuarro, no. Sí van, no se los desniego. Pero pues la verdad es que ha ido la mayoría, en un 70% es... Va el esposo con la señora, van los hijos, está muy tranquilo, muy a gusto. Así que bueno, pues ahí los esperamos en Luis Potosí 146. Bueno, el grupo Remangue también nos dice por acá que el día de mañana estarán regalando chelas, metiendo chelas, es que le están en el camión. Y discos y playeras en la presentación oficial de su video de la canción del lado opuesto, que ahorita vamos a escucharla. Y bueno, pues les mandamos muchos saludos y muchas gracias porque hacen posible esto para toda la banda que escucha aquí Candela, que escuchan Mi Rinconcito, y que bueno, pues el día de mañana van a ir a la gorra, porque a la gorra no hay quien corra. Así que pues muchas gracias, mi querido Pepe de Arremangue. Esto será mañana en Mi Rinconcito a partir de las 8 de la noche. Además van a ir los B8 y estará Brian Zuke ahí dichoqueando y toda la cosa. Bueno, ¿qué otro recado me dejó por acá mi estimada Berito? Dice, hola, estoy en Plaza de la Tecnología donde, esperen, me están informando que hay un regalo persiguiendo gente en la calle. Sí, porque en Plaza de la Tecnología con nuestra variedad y precios, no soy bien bueno para hacer esto yo. El regalo te alcanza, ven y encuentra todo lo que necesites para chatear, descargar música y muchas cosas más. Plaza de la Tecnología Morelia, Virrey de Mendoza número 124 y Valladolid número 60. Si todavía no nos sigues en Facebook o Twitter, ¿qué esperas? Conéctate a nuestras redes sociales y participa en nuestras nuestras dinámicas. Atentamente, Plaza de la Tecnología. Muy bien, el Grupo Arremangue dice por acá Lavero que les repita cuándo y a qué hora. Bueno, mañana a las 8 en Mi Rinconcito va regalando discos, chelas y playeras. Muy bien, mi querido Pepe de Arremangue Musical, ¿qué más me dejó por acá? Motos Dynamo 281-8033, el teléfono de mi querido Richard Acero, que es el mero chipocludo de ahí para dar los créditos. Aunque no tengan cuenta bancaria ni otro crédito, ahí díganle que van de mi parte, 281-8033, y el buen Richard se va a dar una vuelta nomás a su negocio para ver que si están establecido el rollo, y les da su moto a crédito hasta 24 meses sin intereses. También comentarles de nuestro buen amigo el Talibán, que está allá en Sus Mariscos, en la colonia Junta, no, en la colonia Jaujilla, la que es Junta de Jaujilla número 548, atrás de la colonia Lomas del Valle. Mi querido Talibán tiene ricas micheladas arrachera al 2x1 cada miércoles. Y bueno, pues su teléfono es 299-6694-3411-8908. Me mandó un mensaje por acá que dice, estrellado, te encargo porfa lo de mis meseras porque necesito mucho personal ahora para la temporada fuerte. Ahí le pueden marcar en los teléfonos que les di y se los voy a repetir para que le marquen 299-6694 y 3411-8908. También repitiendo el teléfono de mi estimado Richard Acero, 281-8033. Saludamos también a mi querido ingeniero de las espadas de Nacosari, su teléfono 3410-9513. Hoy es martes de cerveza gratis en la compra de su cubierto allá en Espadas de Nacosari, en el héroe de Nacosari 190. Muchas gracias por las promociones, mi querido Inge. Seguimos nosotros con el corte, regresamos acá a Mi Rinconcito a través de Candela en el 92.3 de FM. Yeah. En toda función pública, la transparencia es muy importante. La sociedad exige claridad y rendición de cuentas. Magistrados y jueces federales tienen el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Tienen el deber de impartir justicia imparcial, oportuna y transparente. Consejo de la Judicatura Federal. Poder Judicial de la Federación. A favor de que no haya más secuestros. A favor. A favor de que el gobierno nos ayude para encontrar nuestro primer empleo. A favor. A favor de que los derechos humanos de todos sean respetados. A favor. A favor de que los migrantes estemos protegidos. A favor. A favor de que haya prepa para todos. A favor. A favor de que se combata la trata de personas. A favor. En el Senado aprobamos leyes que benefician a todos los mexicanos. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura. Acuerdos que transforman a México. ¡Candela! Los pastores Abelín Torpresura. ¡Ay! ¡Felicidades! Su servidora Lucero Guzmán, Luchero Puchero, les desea a usted y a su familia y a sus amigos una estupenda Navidad y obviamente un feliz Año Nuevo. Muchas gracias. Recuérdenlo en estas fechas. Pues ya hasta después vienen los propósitos. Coma mucho, cante mucho, embriague. ¡No importa! ¡No importa! El chiste es que se la pase estupendamente, súper bien. Obviamente escuchando a Candela, 92.3 FM, pura lumbre, su servidora. ¡Ay, la Puchero! Y sobre todo, despabíleseme el próximo año. Que la paz, el amor y la armonía permanezcan en tu alma. Son los deseos de Candela. ¡Pura lumbre! ¡Felicidades! Rinconcito con Alfredo Estrella. Regresamos. Ay, qué bonito, ya estamos en Navidad. Qué bonita época, ¿verdad? Sí. Y más cerrando el año, pues todo muy chido este año, estuvo muy bien. Qué bonito se siente. Ay, tengo retiartos mensajes que leer y no he leído ni uno. Bueno, sí he leído, ¿no? Sí, sí he leído un bonche, ni me la hagan de todos, porque ahora sí me he puesto las pilas con ese jalecillo, pero pues es que no tienen llenadera, pues. A ver, échamelos. Hartos acomedidos, ¿verdad? Dice por acá, busco mujer de 20 en adelante para encuentros ocasionales, 32, 28, 29, 49. Estrellita, por favor, ponme una que se llama algo así como el perfume del original. Debe ser el mejor perfume, esa rola es buena, ¿eh? Digo, todo lo que saque el original es bueno, la neta. En Buini. Bueno. Nadie, papá, me tienen miedo. Dice, hola Alfredo, ¿me puedes poner la canción de El Astillero? Es una explicación para el pollo de parte de una amiga que siempre se acuerda de él. No vayas a decir mi número. Dice por acá, hola papi Riquis, ¿cómo estás? Ya te extrañan muchote hasta que me pude venir. Te extrañaba muchote hasta que me pude venir de Villamadero. El día que quieras te invito a dar una vuelta en mi camión naranja. Soy Cuco. Dice, hola, busco mujer madura de buen físico que le interese una relación. Yo, hombre de 27, mi número 32-21-48-84. Repítelo, porfa. Dice, saludos para Nelson de Cincimacato Grande con la canción No Me Hagas Menos. Primo, como últimamente. Dice por acá. Así se llama la rola de los primos. Pónmela, por favor. Haz paro, se te cae la madera ese morro. Dice por acá, Alfred, dile a Jaime que lo amo y que ya vuelva conmigo. Él trabaja en una camioneta de basura gris por el panteón municipal, la número 626. Ya sabe quién soy. Estrella, mando un saludo para mi esposa, Cris. Le agradezco que hoy, hace 4 años, me dio un hermoso bebé. Gracias, está chido tu programa. Es lo que tú crees, guango, que es tuyo ese niño. Dice por acá, soy Cuco de nuevo, guapote. Mándale saludos a los del taller del rol de San Pascual, que les gustan los hombres igual que a ti y a mi papi. Posdata, te espero en la casa. Bueno, acá ya están llegando los boletos. Oigan, a ver, de una vez, porque no di los que iba a dar antes de la una, los boletos. Entonces, todos los que quieran ir a la preposada de Candelas tienen que poner a un mensaje de texto, L.Y. espacio preposada y su nombre completo para puras mujeres, ¿sale? Aquí no hay nada de que, a ver si me lo gano o no. Aquí mensaje que llegue, mensaje que le estoy dando ya boleto para la preposada, puras mujeres. Bueno, tengo boletos para los Cardenales, les dije que iba a dar uno. Bueno, pues como ya se me juntaron, no voy a tener que dar dos. Esto aplica para hombres y mujeres. Le tienen que poner L.Y. espacio Cardenales y su nombre completo al 30500. Si quieren ir a lo de la lucha libre, tengo otro boleto que también... Ah, no, ese sí nomás es uno, pero todavía no lo voy a dar. Hasta ahorita, antes de que me retire, L.Y. espacio triple A y su nombre completo me lo mandan al 30500. Para la banda chida de Estados Unidos que me escucha, sobre todo para los que están pegados allá en la frontera con Canadá, les mando un saludote y un gran abrazo desde acá, desde Morelia, Merchis. Estrellado, ponte la de Move That Body de Nelly con Akon y T-Pain y da mi número para las que tengan Blackberry. Dice por aquí, Estrellita, diles a todos los hombres torcidos de Morelia que quiero que me hagan sentir mujer o son gays. Tengo 19 años, mi celular 3376-3363. Dice por acá, más mensajes. Dice por acá, hola torcido, Malapaga, mando solo para tus gatilleros del Goa, en especial para los marranos que no se han reportado al Salón de la Justicia. Saludos para todos mis Goes, en especial a los que estaban... ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, a mis Goes! ¡Ay, sí, mis Goes! Bueno, no, sobre todo los que han ido con su familia cuando descansan allá en mi barquillo, muchos saludos. Y a los que estaban por aquí en Prados del Campestre hace un rato que iba llegando, que les dije ¡Hora, guangos! Y luego voltearon, ¡adiós, estrella! ¡Muac, muac! Bueno, me están pidiendo por acá a través de Facebook la del mejor perfume. Es de la original Banda de Limón y de una vez acción, fuego y rock and roll. Sí, pues total, nos la reventamos en calientote. ¿Por qué? Pues ¿cómo? Dice Rogelio. Todo el día te recuerdo, vives en mis pensamientos, impregnada yo te llevo como esencia de máscara, fijador. Mi fragancia más famosa, de la marca más costosa, se compara con tu aroma que me dejas en los labios, mi amor. Como huele la fragancia de tu ser, ni el más famoso lo trae. perfume es el que dejas en mi piel. A ver, chéquenle bien, chéquenle bien. Dice mi estimado estrellado, ¿puedes dar mi número? 411, es la Lada, 411. 1047-280, yo chavo de 21, para puras chavas, no gays. Repite mi número. Ay, ¿por qué nos dices así? El mejor perfume es el que usa tu mamá. ¡Ah! Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo, para que mande sus mensajillos a Candela. ¡Pura lumbre! ¡Candela! La una con 49. Con nuestra variedad y precios, en Plaza de la Tecnología, el regalo te alcanza. Ven y encuentra todo lo que necesitas para mandar mails, chatear y muchas cosas más. Además, con tu ticket de compra podrás participar para llevarte un regalo de las 5 cajas que tenemos en la plaza. Más informes en la administración. Plaza de la Tecnología Morelia, Antonio Alzate número 53 y Valladolid número 60, Centro. Reparación de calzado, Guzmán. Tenemos suelas de cuero, baqueta y molite. También arreglo de equipajes, zapatillas y teñido de todo tipo de calzado. Atendemos de lunes a viernes de 10 a 6 y los sábados de 10 a 3 en calle Sauce número 132, Colonia Jardines del Rincón, y calle Constituyentes número 930 en la Colonia Obrera. Reparación de calzado, Guzmán. Ravisa Motors te consiente con Super Combo Ford Edge y Explorer. Te regalamos 50 mil pesos en tu financiamiento Ford Credit. Apertura de crédito gratis. Tasa de 9.9% a 24 meses. Ford Ravisa Motors. Periférico Paseo de la República 4100. Teléfono 316-7677. Cada año llegan a tu hogar invitados muy especiales. Prepara tu casa con Comex. Aprovecha el 10% de descuento en Mirimex, Esmalte 100 y muchos productos. Y déjala perfecta para recibir a tus visitas y al año nuevo. Lleva la armonía a tu casa con el 10% en muchos productos. Hasta diciembre 31. Consulta condiciones. Comex. Soluciones ilimitadas. ¡Pollo feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Los miércoles serán diferentes. Aprovecha miércoles feliz. En la compra de un pollo te regalamos medio pollo gratis. Incluye salsa, cebollitas, chiles asados, totopo, tortillas. ¡Ay! También ensalada. Ven al miércoles feliz. Periférico Paseo de la República 333, Lomas del Tecnológico. ¡Pollo feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Si quieres echar pasión, Hotel Milenio es la mejor opción. Estamos atrás del Mercado de Abastos, calle Felipe Páramo, número 148, Colonia Constituyentes de Querétaro. ¡Sí! Hotel Milenio, el de 100 varillos. Menciona este anuncio, recibe 2 chelas cortesía de la casa. No se te olvide, para echar pata, Hotel Milenio, la mejor casa. Muy bien, gracias. Y también le mandamos saludos a nuestros amigos de Torte Express, que se encuentran en Breso número 312, Colonia Jardines del Rincón, teléfono 333-1452. Torte Express, Tortas Express, las preferidas de Doña Profunda. También le mandamos saludos a nuestros amigos allá de Los Pollos Estilo Carnitas, papá, que acaban de abrir nueva sucursal en Vicente Santa María, número 876, en la colonia Ventura Puente. Horario de 12 a 6 de la tarde. Y bueno, pues le mandamos muchos saludos a don Joel Velázquez por su nueva sucursal. Una felicitación, 3192-6462. Y bueno, pues el ahí, este, o sea, bien, ándele pues. Muebles el ángel, muebles el ángel para esta Navidad. Lo que tú quieres, lo que tú buscas, aquí lo encontrarás. Muebles el ángel, muebles el ángel para amueblar tu hogar. Para una feliz Navidad y muchos años nuevos, ven a Muebles del Ángel. ¡Prepárate! Porque ya llegaron las despensas. Cortesía de Carreta y los príncipes de tu santa. Porque te quiero con todo el alma. Aceite vegetal, azúcar, arroz, avena, pasta para sopa, cereal, galletitas, chiles, frijoles y café. Solo mantente muy pendiente y cuando el locutor te lo indique, gana con candela. ¡Pura lumbre! La Voz de Michoacán te invita al primer concurso Viva la Piñata. Hay grandes premios, viajes, funciones de cine y muchas más sorpresas. Elabora tu piñata e inscribe a tu salón en cualquier categoría, infantil o juvenil. Entrégala antes del 9 de diciembre. Busca las bases en vozdemichoacan.com.mx. Cuarto informe de gobierno. 6 de diciembre, 18 horas. Teatro Morelos. Sigue la transmisión en vivo a través de XEI, Cadena Raza, Radio Ranchito y CB Televisión, a partir de las 17 horas. Contigo cumplimos 4 años de buenos resultados. En Bar Climax Morelia, el buen fin no termina. Nosotros seguimos con las mejores promociones. Las chicas más sexys, listas para ti. Ven, disfruta lo grande. Cubetazos, sexy 2x1 y mucho más. Esta sí es una diversión garantizada. El doble de Joan Sebastián y Charito Muñoz, Paquita la del barrio. Te esperamos en Bar Climax Morelia. Señores, señores, muchas gracias por haber estado conmigo acá en este show de a mediodía. Le mando saludos a Cecilia Guillén, que ganó boleto para los Cardenales de Nuevo León. Le mando saludos también a Alfredo Pintor Rodríguez, María Isabel Hurtado y Berenice Larcón, que ganaron también boleto para Cardenales de la empresa MB. Ganador de boleto de la lucha libre, Guillermo Chávez. Todas, fíjense bien, todas aquellas muchachas que hayan mandado su mensaje que diga preposada, que son un montón, pueden venir a recogerlo hoy de 5 a 7, ¿sale? Soy Alfredo Estrella, un placer haber hecho este show para ustedes. Nos escuchamos a las 6 de la tarde y mañana a las 12. Bye, bye. Espero que le haya gustado mi rinconcito. ¡Cambio fuera! Mi rinconcito. Panadería y pastelería.